paz y el amor cuando Jesús llegó para mí. Toda mi tristeza de mí fue saliendo, por eso es que ahora yo canto así. Jesús, Nazareno, maestro de Nazaret, yo soy pobrecito para suplicarte. Hablen ni lo que digan, lo que importa es tu gracia en mí. Por eso voy cantando y sonriendo, pues siempre yo vivo cantando así. Jesús, Nazareno, maestro de Nazaret, yo soy pobrecito para suplicarte. Yo te agradezco, pues tú me animas.